Representante Lourdes Ramos. Sí, bueno, ¿se encuentra la Honorable María de Lourdes Ramos? ¿Se encuentra quién? La Honorable María de Lourdes Ramos. Okay. ¿La... ¿Quién le habla? Esa es la oficina de la Honorable María de Lourdes Ramos, ¿verdad? Sí. Ah, es el señor Jiménez de aquí de San Juan. ¿Ella se encuentra? No, de momento no se encuentra. Ah, ¿le podría dejar un mensaje? Sí. Que si la Karen Morona la tiene ahora después que salió representante o nació con ella. Colgó la cabrona. Hello.